Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 216. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Biogamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia. ¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos. Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. La ambigüedad es carácter intrínseco, inalienable de lo poético. Las maquinaciones de la ambigüedad están en la raíz misma de la poesía. No solo el lenguaje en sí, sino incluso el destinador y el destinatario, el que escribe y el que lee, se vuelven ambiguos en el mundo de lo poético. Esa es una frase de Roman Jakobson, un lingüista tradicional, pero él mismo ya se había dado cuenta de que el lenguaje, que es contradictorio, que es ambiguo, no está mal. Es otro modo de nombrar el mundo, otra posibilidad. Si usted, supóngase, es cirujano, sí, ahí yo le pediría que tenga cuidado, que no sea contradictorio, que se fije bien en dónde pone el cuchillo, todas esas cosas, ¿no? Pero si usted anda medio tristón, en una de esas, esa tristeza por ahí tiene dos caras. Tiene la cara de algo que se está muriendo, pero también puede tener la cara de algo que están haciendo. Si alguien quiere llamar para decir que algo están haciendo, ¿cómo puede hacer, Guaira? Puede mandar un mensajito de texto o llamar al 154-73-84, ¿cómo era? se apagó el... Qué boludo, se apagó, ¿no? 38-43-8. A ver, 154-73-84-38. Esos mensajitos de texto escrito. No llame porque no atendemos a nadie. Atendemos y decimos, se fue. Hay mensajitos de texto. Y teléfono para que atienda Omar Navarro. Y de paso lo molestamos un poco. Los va a hablar él, así que ustedes eligen a cuál quieren llamar. El teléfono fijo es 422-2781. Bueno. El que dice hermoso está creando feo. El que dice bien está inventando el mal. Qué bueno que está esto. El que resiste determina que algo no resista. Me gustó muchísimo. El que dice bien está inventando el mal. parece tan bonito el que dice: hagamos un mundo más lindo. Ya, por empezar, parece tan bonito, ya estamos poniendo del otro lado a un malo. Esto decía Lao Tse hace 2500 años, el taoísmo que hablábamos con nuestro amigo Ramiro Barros el otro día, el que dice: bien, quiero un mundo hermoso, simultáneamente está fortaleciendo esa polaridad. Y tan habitualmente, no sé si yo tengo mala suerte o qué, esta lucha por lo hermoso termina siendo una lucha en contra de los que no piensan como yo. Nada más que eso. Bueno, en vez de escucharnos a nosotros, ¿qué le parece si lo seguimos escuchando al Papa Francisco? No se dice Francisco primero, se dice Francisco a secas. ¿Ok? Cuando haya otro Francisco, se lo va a llamar Francisco II, si es que lo hay. Y entonces al primero, para distinguirlo del segundo, sí se lo va a comenzar a llamar Francisco I. Pero por el momento, como hay uno solo, Francisco a secas. Acá tengo yo el reglamento, cómo nombrar los papas. Ustedes viven cada día empapados en el nudo de la tormenta humana. Me han hablado de sus causas, me han hecho parte de sus luchas, ya desde Buenos Aires, y yo se los agradezco. Ustedes, queridos hermanos, trabajan muchas veces en lo pequeño, en lo cercano, en la realidad injusta que se les impuso y a la que no se resignan, oponiendo una resistencia activa al sistema idolátrico que excluye, degrada y mata. Los he visto trabajar incansablemente por la tierra y la agricultura campesina, por sus territorios y comunidades, por la dignificación de la economía popular, por la integración urbana de sus villas y asentamientos, por la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de infraestructura barrial, y en tantas actividades comunitarias que tienden a la reafirmación de algo tan elemental e innegablemente necesario como el derecho a las tres T: tierra, techo y trabajo. Tremendo, tremendo el Papa, tremendo, y al mismo tiempo no debería sorprender que el representante de Cristo, por lo menos de buena parte de los cristianos, tenga este discurso. Es natural que hable de los desposeídos, de los que tienen hambre, de los que tienen sed. Eso es lo que tengo. Necesitan las tres T: tierra, techo y trabajo. Cuando yo era muy jovencito, escuché a un señor, mira, Domingo se llamaba, Domingo Sugráñez. Me dijo una cosa que me llamó la atención. Una vez se pregunta cómo es que uno ha ido cambiando. Yo cuando era joven era muy occidental y muy cristiano también. Y fui cambiando. Y tal vez uno de los primeros fogonazos fue este señor, Domingo, que me dijo: no hay que luchar por las ideas. Guaira levanta las cejas. Qué triste luchar con una idea. Yo quiero luchar por seres humanos. Ese arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio, ese reconocerse en el rostro del otro, esa proximidad del día a día con sus miserias, porque las hay, las tenemos, y sus heroísmos cotidianos, es lo que permite ejercer el mandato del amor, no a partir de ideas o conceptos, sino a partir del encuentro genuino entre personas. Necesitamos instaurar esta cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman, Nadie ama un concepto, nadie ama una idea. Se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega, surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades. A los dirigentes les pido, sean creativos, nunca pierdan el arraigo a lo cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras nobles, promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas. Pero si ustedes construyen sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos, de los campesinos e indígenas, de los trabajadores excluidos y las familias marginadas, seguramente no se van a equivocar. Ahí está, el Papa pensaba igual que mi amigo Domingo Subráñez, ¿eh? Qué triste luchar por ideas. Y a veces uno escucha, amigos, gente buena, luchadora, que también lucha por personas, por humanos, gente que dice que luchar por las ideas, por los valores, por los principios, y ni locos te dan un vaso de agua, porque están en ese mundo de las ideas. Hubo un episodio hace ya más de 50 años, una serie de episodios, en el protagonismo del Che Guevara. Che Guevara estuvo en Bolivia, cuando era muy jovencito, hizo un viaje hacia el norte, iba a terminar en Cuba, por supuesto, pero cuando pasó por Bolivia se sensibilizó mucho con los mineros de Bolivia. El Che era joven, recién recibido de médico, escribía poesía, y escribió una poesía acerca de los mineros de Bolivia. La escribió, siguió, se fue, hizo la Revolución Cubana, una lucha de guerrilla en la selva de Cuba, junto con Fidel Castro, desalojó al tirano, con el apoyo de Estados Unidos, hay que decirlo, en su momento. Fue ministro de Industria y después se fue a luchar a Bolivia, a una guerra de guerrillas para derrocar al gobierno. Él pensó que esa era la manera. Y murió allí en Bolivia, a pocos kilómetros de en donde un grupo de mineros hacía huelgas y protestas. Pero el Che, me parece a mí, tal vez se desconectó de la realidad, incluso de esos mismos mineros que él había admirado, y creyó que la lucha perfecta, las ideas, estaba con las armas, en la guerrilla. Yo no soy quien para decir si se equivocó o no, pero me parece que el que escribió la poesía que vamos a escuchar ahora, tal vez, si pudiera volver las cosas atrás, no hubiera estado haciendo la guerrilla en la selva, sino acompañando las protestas de los mineros. Siempre quise estudiar música y nunca pude. No sé por qué, una tara, ¿viste? Nunca estudié música. Solamente sé manejar los tonos de la guitarra, pero nunca... Yo tendría que haber estudiado un poco de armonización para lubricar un poquito todo lo que es el camino de la composición de las melodías. No lo hice nunca. Y odio autoplagiarme. No me gusta en Dylan, no me gusta en Neil Young, no me gusta en nadie el autoplagio, ¿viste? Cuando una canción es parecida a la otra. Yo en el año 90, 91, empecé a componer y empecé a componer canciones que eran parecidas a las que había compuesto ya hacía 20 años atrás, flaco. Y Horacio Fumero me tiró la data, me dice, y buscate un par, me dice. Buscate un pianista, buscate un guitarrista que te haga melodías, ¿viste? Y vos pones letras. Y ahí apareció Luis Gurevich, que lo ingresé como tecladista en la banda y me empezó a pelar unas melodías como Cinco Siglos Igual, por ejemplo. Viste unas melodías como Todos los Días un Poco, Río y Mar. Y dije, estas son melodías. Y le empecé a poner música a esas melodías y empecé a aumentar mi caudal de letra. Mis letras eran mucho más fáciles, ahora eran mucho más comprometidas, ¿viste? Esas letras más largas. Y bueno, y sigo hasta el momento de hoy. Más, Tristán Bauer estaba haciendo la película del Che, y me dice, che, componeme una canción para la película, ¿viste? Y yo me puse a componer ahí, no me salía nada, ¿viste? No me salía nada, ni la letra ni la música me salía, peor, ¿viste? Entonces, reviso unos libros del Che y me doy cuenta que el Che escribía poesías. Entonces agarro una poesía que me gustó, que era Mineros de Bolivia, se llamaba la poesía, y digo, le voy a poner una música a este Mineros de Bolivia. Me pongo a poner la música Mineros de Bolivia y no me sale absolutamente nada, ¿viste? Entonces lo llamo a Gurevich, a Luis. Digo, che Luis, ¿me ayudas a componer una canción con letra del Che? Sí, por supuesto. Dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Y bueno, mira, yo te empiezo por dándote la letra. Entonces, bueno, dame la letra. Le di, al día siguiente apareció con una melodía total, ¿viste? Total. Dije, flaco, esta es la melodía, ¿viste? Yo la canto nada más, no tengo nada que... Y, pero ¿cómo hacemos con la composición? La composición es tuya y del Che Guevara, le digo. Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. Cien y mil truenos estallan y es profunda su canción. Son los mineros que llegan, son los mineros del pueblo, son los hombres que se encandilan cuando salen que dominan el trueno. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que la metralla los ciega y la dinamita estalla y sus cuerpos se difunden en partículas de horror. Thank you. Enseguida regresa Bruja de Colección.